heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. Durante este año se conmemora el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil. Burgos jugó un papel importante al ser la capital de uno de los bandos enfrentados. Sus calles han cambiado, también sus gentes, aunque quizás para muchos menos de lo que hubiera sido necesario. Hay que tener en cuenta que para ser testigos de ese cambio contamos con la presencia de Ignacio de Palma, que en su libro Ruta burgalesa del franquismo nos muestra distintas escenas de un mismo espacio urbano. Muy buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. La pregunta que quizás se nos plantea es ¿qué va a encontrar el lector que abre las páginas de tu libro o que se adentra en la web en donde tienes colgada buena parte de ellas? Pues nos va a contar, va a ser dos realidades distintas en el tiempo. Han pasado, como tú decías, muchos años, pero lo que se van a encontrar es una misma historia, o sea, la historia de aquella represión franquista, aquella vivencia que tuvo Burgos siendo capital de la Cruzada y siendo uno de los territorios que más con más entusiasmo apoyó al alzamiento nacional, y se va a encontrar fusionado por la realidad de hoy en día, la realidad ya pasada de aquella guerra, pero que de alguna manera se funde y hereda, digámoslo así, el Burgos actual, alguna parte o parte de aquella otra situación de aquel entonces. El ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Ahora, además que se ha cumplido también el 80 aniversario del asesinato de Antonio José, uno de los músicos más destacados en la historia de nuestra ciudad, rastreando la web acerca de diferentes homenajes o actos que se están desarrollando, nos topamos también con tu proyecto. ¿Cómo surge esta idea de generar en una misma imagen dos realidades diferentes? ¿Cómo ha realizado también Ignacio el proceso de creación? Mira, la idea ha sido una reflexión en torno a que los burgaleses, pues yo soy de Burgos, siempre hemos pensado que Burgos había sido pues una ciudad tranquila, una ciudad donde no había habido guerra, donde no había frentes, efectivamente, pero sí que hubo muchos represaliados. Burgos tiene alrededor de la capital un anillo de tumbas, de fosas, de demócratas, que a lo largo del tiempo se han ido descubriendo, se han ido pues intentando restaurar la dignidad de estas personas. Hay que recordar que en los primeros meses del 36 en Burgos fueron asesinados más de 400 burgaleses. Muchos de ellos eran, además de hombres, eran mujeres y niños, que al no encontrar a sus progenitores, pues optaban por descargar su represión sobre los más débiles. Cuando yo me di cuenta que esos espacios urbanos que yo transitaba todos los días, frecuentemente, habían sido testigos de esa parte de la historia, el mismo punto, el mismo sitio, las mismas coordenadas geográficas donde yo estaba parado, pues habían coincidido con las mismas coordenadas donde había desfiles, donde había falangistas amedrentando la ciudad, donde había habido sección femenina, donde había estado Franco, había desfiles. Me llamó la atención el cómo el mismo punto, el mismo espacio urbano existente, pues ha tenido distintos protagonistas. Ha tenido protagonistas que se correspondían con aquella época del fascismo en Burgos y la época actual. Entonces es un poco esa reflexión de cómo cambia el escenario, cambian los actores, pero lo que es el entorno urbano es el mismo, no ha cambiado, ese entorno es el mismo. Y eso pues, me animó pues a decir, bueno, vamos a fusionar qué podría producirse si juntamos esas dos épocas en el mismo teatro, en el mismo escenario y en el mismo lugar donde se produjeron esos hechos. Si hay una foto que, desde mi punto de vista, llama la atención, entre todas las que recoges en tu libro y también en la web, es sin duda la del Ayuntamiento de Burgos, con la esvástica nazi y con otras tantas banderas, como la italiana del fascismo o incluso la de Portugal, que también apoyaba en ese momento a los militares alzados. Una imagen que no es demasiado conocida por los burgaleses. No, la verdad es que me quedé también sorprendido, porque a medida que empecé a hacer este, digamos, entre comillas, juego, ¿no?, de fusionar el pasado con el presente, fueron apareciendo imágenes muy curiosas, porque primero hay que identificar en qué lugar de Burgos había sido tomada esa fotografía, porque a veces es difícil, pero en este caso no fue nada difícil. Era el Ayuntamiento de Burgos, es la fachada principal, también la parte de atrás, la que da el espolón, en donde pues unas esvásticas, unos escudos del fascismo italiano, del régimen también que se adelantó a la guerra en Portugal, pues adornaba las fachadas de la ciudad, y entonces se hacían vivas al fascismo, vivas al franquismo, y llama la atención porque, claro, quizás los burgaleses que vean estas imágenes, de alguna manera nos tengamos que avergonzar, ¿no?, de cómo se ha lucido este tipo de, bueno, de apoyos a lo más negro que hubo en la historia de la humanidad, justamente desde aquí, desde el Ayuntamiento de Burgos. Imágenes que no son fáciles de encontrar, y me imagino, Ignacio, que para dar con ellas has tenido que realizar una auténtica actividad de investigación. Sí, el trabajo primero fue complejo, porque primero se trataba de ir buscando, identificando espacios urbanos en los que pudiese ver parte de la historia de aquel entonces. Una vez identificados esos espacios, pues había que buscar qué ocurría en aquel entonces, en ese mismo momento, en ese punto, porque muchas veces las fotografías están sin documentar. A través del archivo municipal y a través del archivo de la Diputación de Burgos, pues fueron apareciendo poco a poco imágenes que fue identificando con espacios concretos en las calles de Burgos y con situaciones concretas. Y luego se trataba también, pues, de ponerme en el lugar justo en el que se encontraba el fotógrafo en aquel entonces para intentar reproducir esa misma escena en la realidad, en la actualidad, para intentar, bueno, pues fusionar esas dos realidades en el punto de vista en el que el fotógrafo estaba y también en el punto de vista en el que se estaba produciendo pues aquella escena. Incluyes también, Ignacio, en el trabajo que has realizado, una imagen que quizás pudo contemplar el propio Eduardo Calderón desde el balcón de su casa. A mí me gustaría que nos explicases, que explicaras a nuestros oyentes quién era Eduardo Calderón y cuál es quizás la historia o el periplo vital que acompaña a este personaje. Sí, es uno de los casos, de los muchísimos que hubo, como tú antes comentabas, como el caso de Antonio José. Hubo infinidad de casos. Este caso era una persona que que era un barbero pues que tenía inclinaciones socialistas, que visitaba frecuentemente la Casa del Pueblo, que en aquel entonces se encontraba en la calle Fra González al principio, y que, bueno, tenían unas familiares que vivían justamente en lo que es el inicio de la Plaza Vega, donde estaba la casa del Botero, que a lo mejor todos lo recordamos, donde también se encontraba, precisamente, se encontraba la sede de la Falange. Esta persona, pues, tuvo miedo, lógicamente, porque tenía ideas progresistas, pues porque se había significado en la barbería hablando de temas a favor de la República, y cuando llegó el golpe de Estado, pues su familia y él mismo pues buscaron una solución. La solución fue encerrarse durante muchísimos años en una guardilla que se encontraba justamente en la plaza del Rey San Fernando, y justamente desde ahí se recoge una de las fotografías donde hay un desfile tétrico, terrible, de mujeres con banderas de la Falange, de niños de la Frente de Juventudes, de militares de brazo en alto, y justamente pasan por debajo de lo que posiblemente fue la casa o la guardilla donde él se encontraba. Él aprovechó las fiestas de San Pedro, con el bullicio, con el follón que hubo, pues para poder marcharse y huir, y bueno, pues desaparecer hasta nadie sabe cuándo. Además, la figura de Eduardo Calderón es revivida por Fernando Ortega Berlluso en su novela Mariposas Blancas en un cielo azul, un libro donde se nos relata la historia, el periplo vital, como decíamos antes, de este barbero que tuvo que permanecer durante tiempo escondido. Pero si hay una imagen que a mí me ha golpeado de manera importante, es aquella en la que se nos muestra, por su fuerza visual, el monolito dedicado a los aviadores de la Legión Cóndor que se encontraba en el actual Paseo del Empecinado, que, si no me equivoco, Ignacio, estuvo en pie hasta 1985. Sí, efectivamente, yo estudié en el Poder Aramburu y cuando salíamos del Poder Aramburu pues siempre nos encontrábamos ahí ese monolito, que era pequeño, pero bueno, no pasa desapercibido. El monolito sufrió distintas agresiones, ¿no?, por parte de demócratas de aquella época, de echar tierra sobre él, de romper sus siglas con piedras para que no se leyese lo que ahí ponía. Y es curioso porque ese monolito y la fotografía que corresponde es terrible, porque ahí vemos cómo soldados de nacionalsocialistas nazis inauguran, junto con sacerdotes, junto con distintas autoridades militares de Burgos, un monumento dedicado a personas que participaron también. Hay que recordar que en España hubo cerca de 5.000 soldados de la región Cóndor, que, bueno, como todo el mundo sabe, bombardearon Guernica. Aquí se encontraba justamente, en la plaza de Castilla, el Hotel María Luisa, se encontró justamente donde los mandos de la división Cóndor se encontraba. Y hasta muy poco tiempo ha habido un monumento dedicado justamente pues a esos aviadores que habían participado con la Legión Cóndor, no sé si en este o en otros casos, en lo que es el bombardeo pues de españoles desde sus aviones, que suministrados justamente pues por la Alemania nazi. Y no lejos, además, de este hotel donde se albergaba la Legión Cóndor, es posible que estuviera, según diversas fuentes, la oficina que la Gestapo, la temible policía alemana, tenía en la ciudad de Burgos. Efectivamente, justamente al otro lado del río, donde se encuentra, actualmente hay un colegio, pero que entonces la incautación que hizo el gobierno de los sublevados, que tuvo que crear un gobierno en Burgos, incautó infinidad de edificios públicos y edificios privados para instalar las oficinas de todos los ministerios y de todas las instituciones que se crearon nuevas. Y justamente al otro lado, donde están, no recuerdo el nombre, pero creo que hay un colegio Sagrado, vamos a ver, Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, sí, posiblemente. Sí, esto que es de piedra, que está, pues allí se cree que estuvo instalada la Gestapo, que mantuvo pues unos contactos muy fluidos con lo que era el régimen de los sublevados, y que bueno, se van a volver muchas veces pasando por el Espolón, por los cafés que había en el Espolón, por el propio casino, por la ciudad, bueno, pues como vencedores de un nuevo régimen, que era el régimen de Franco. Y tanto esas instalaciones como otras que hubo también, la calle San Cosme y infinidad de sitios, se incautaron aquellos edificios justamente para poner ministerios que tenían que dar cobertura pues a un supuesto nuevo Estado que se creaba después del golpe de Estado. Y ya acabamos, Ignacio, de imágenes potentes y de tropas pintorescas, sin duda las que llaman la atención son la de los soldados marroquíes o del norte de África que están pasando por el puente de San Pablo, una imagen que además se acompaña con la presencia de guardias civiles. Sí, efectivamente, también aquí en Burgos fue una guerra nacional, ¿no? En ese sentido, no solamente, incluso también Petén, el general francés estuvo en Burgos, y también hubo, se calcula que unos 100.000 mercenarios marroquíes que trajo Franco a España. Muchos de ellos murieron en el combate y otros estuvieron aquí instalados cuando Franco venía a Burgos, era su guardia personal, y estuvieron instalados ya fuera de la ciudad. Parece ser que en este caso no era como la Gestapo, que estaba bien instalada en Burgos. Creo que a ellos, con sus caballerías, les instalaron en las huelgas, en la zona de las huelgas, en la zona del combate de las huelgas, y era frecuente, según dicen los testigos, pues verles pasear por Burgos acompañando al séquito de Franco con esas capas blancas, con ese protocolo que llevaban, y bueno, era frecuente verles, como te repito, ver a estos combatientes que eran mercenarios marroquíes que trajo Franco en aquel entonces. Y ya que hablábamos de Antonio José, el músico burgalés que fue asesinado prácticamente hace hoy 80 años, ¿cómo valoras las diferentes actividades que se están realizando para recordar la memoria de este burgalés que desgraciadamente murió a manos de los militares sublevados? Hombre, fíjate que siendo Antonio José un músico muy destacado ya en su época, parecía poco lógico que a la altura del siglo XXI, en el año en que estamos, no se hubiese dado mucho más empaque y mucho más importancia a la figura de Antonio José. Antonio José fue uno de los 400 represaliados como en Burgos, incluso algunos más. ¿Por qué Antonio José? Quizá Antonio José represente lo que es más la inocencia creativa, artística, de una persona que de forma natural, lógica, se sentía cerca de la música, cerca también de aquellas personas que podrían pensar que la música liberaba, que la música creaba un nuevo sistema, un nuevo concepto de relación de la sociedad. Y a mí me parece extraordinario que se hagan esos homenajes. Creo que llegan tarde, creo que ya se intentó en los años 80, a través de la Peña Antonio José, revitalizar la imagen de Antonio José. No se consiguió de la forma que se merecía. Y creo que hay que interpretar que la imagen y el apoyo de la imagen de Antonio José es extensiva. Creo que es extensiva para todos aquellos represaliados. Unos con más desconocimiento de su situación, de su circunstancia, como aquel trabajador, aquel obrero que fue asesinado en las puertas de Correos de Burgos el día siguiente del golpe de Estado, y todos ellos. Pero quizá Antonio José venga a representar un poquito lo que es la imagen que puede acoger y puede dar apoyo a todos los representantes de aquella época. Hablando ya que lo comentas, ¿cómo valoras, Ignacio, la labor que se ha realizado para recuperar la memoria histórica? ¿Quedan asignaturas todavía pendientes en Burgos? Muchas, muchas. Quedan asignaturas de todos aquellos que fueron represaliados por el franquismo. No solamente de José, de todos aquellos, que fueron muchos. Pero hay una cosa que a mí me duele mucho y que me indigna, es que cada vez vamos conociendo más el nombre de las víctimas. Cada vez sabemos quién fueron las víctimas, a pesar de que todavía quedan muchos sin conocer, como ocurre con el Valle de Loceda, que no conocemos sus nombres y tenemos que preguntar a través de las redes si alguien sabe algo de ellos, que dónde eran, dónde venían. Pero lo que a mí me llama la atención, me indigna mucho, es que no conocemos el nombre de los verdugos. Es increíble que a estas alturas todavía no sepamos a aquellos burgaleses, los que fueron represaliados los conocemos, pero no sabemos de aquellos burgaleses que fueron los verdugos, que fueron los ejecutores, cómo se llamaban, cómo se apellidaban, dónde vivían, por qué lo hicieron, a qué actividades económicas se dedicaron durante el franquismo. Eso me parece que es doloroso, es muy doloroso, que sepamos quiénes son las víctimas, pero que se haya protegido, se esté protegiendo todavía a los que fueron los causantes, y que podamos estar andando tranquilamente pues por las calles de Burgos y no podemos, por ejemplo, pues mirar a una ventana y pensar, bueno, ahí vivía uno que fue el que denunció a Menganito, uno que fue el que fusiló a Fulanito, uno que fue el que se aprovechó y robó todas las tazas y los medios, la ropa que tenía un represaliado, un demócrata. Y eso es lo que realmente me duele. Sería la segunda parte de lo que es la recuperación de la memoria. Ya para terminar, Ignacio, aquellas personas que quisieran conocer tu trabajo, además del libro, ¿dónde podrían consultar? ¿A través de qué dirección de internet? Sí, pues mira, en principio quiero hacer un crowdfunding, un pequeño mecenazo para sacar el libro publicado, para publicar el libro y para hacer una exposición con fotografías en gran formato, para darle visibilidad, para que la gente pueda cogerlo como guía y pueda recorrer Burgos, pues como una guía más de Burgos, como otra guía que pueda haber de otras actividades de ocio. Pueda coger el libro para seguir las calles. Hay un plano que te va indicando por dónde tienes que hacer el recorrido para ir recorriendo esas imágenes de esa realidad. Una vez que pongamos en marcha el crowdfunding, si esto sale bien, el Burgos se puede encontrar pues en librerías y en Burgos, bueno, imagino que en mil sitios distintos. Pero en principio, tecleando simplemente ruta burgalesa del franquismo, pues va a poder encontrar, va a ver las fotografías en internet y va a ver también un pequeño vídeo que hemos hecho sobre resumen sobre este trabajo, y ahí pues bueno, pues podrá encontrar un poquito cuál es la esencia de este trabajo, de este libro. Pues muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Ignacio Palma, fotógrafo y recuperador de la memoria histórica. Ánimo con este proyecto porque es básicamente necesario para conocer la historia de nuestra ciudad, no solamente el nombre de las víctimas, como bien has apuntado, sino también el de los verdugos, o al menos de quien ordenó que se terminara con la vida de tantas personas que en muchos casos solamente tuvieron como delito pues pensar en un mundo diferente o tener ideas de justicia e igualdad social.